Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I'm Juan Manuel Castrillo. Here is Toreo de la Pincha. My South American Phonographic Morning. Toreo de la Pincha for each morning of the world. Recorded in Casabindo, Jujuy, Argentina. I wanted to thank Stefan Marin for making me part of this project. Gracias por escucharnos. Thank you. aplauso, señores. También vamos a mencionar enseguida que ya tenemos al primer toro de la tarde. Con vos, Aurora. Bueno, vamos a dar inicio de esta gran torera de la Vincha. Año tras año estamos en nuestra plaza Pedro de Pintor. Vete un papito. Más cerca. Lomo tierra, no me atreves a ver ahí. Ahí se viene. La vaca te va a sacar la Vincha. Vamos a hacer un buen. ¡Eso! Ahí está, eso, vamos. No se espanten, la gente de la pared, por favor, tienen camperas o algo, espántenle, dale. No nos quedemos callados, vamos. Vamos, muchachos, saquémosle. Ahí se va, Chapo Esteño. Fuerte los aplausos, che, para Enrique también, que está demostrando su puntería. ¿Ah? ¿Es costumbre o es salió de...? Cada mañana del mundo, un viaje fonográfico a través de las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Únete al grupo de Facebook y escucha los episodios y temporadas anteriores en nuestro Bandcamp, en Each Morning of the World. Rendezvous el próximo domingo aquí.